hombres que se hicieron a la vida, como quien en un chinchorro se hace al mar. Muy buenos días, empezamos con Espacio Sindical. 9 de la mañana, 10 minutos. Buen día, ¿cómo te va, Alberto? ¿Cómo andás? Hola, Carlos, buenos días. Vamos a dar, Alberto, ¿qué te parece los medios de comunicación? ¿Cómo puede comunicarse la gente con nosotros? Bueno, al 477-412 o al celular 1544-2208. También pueden comunicarse al correo electrónico espacio-sindical@yahoo.com.ar. Bueno, esos son los medios por el que puede comunicarse, al teléfono fijo, a mensajes al celular y a la dirección de correo electrónico. Hoy, sin la presencia de nuestros habituales compañeros, Sergio, Mabel, bueno, estamos con Alberto y vamos a ver cómo se desarrolla nuestro programa, ¿sí? En la semana, estaba por empezar a hablar de hoy, bueno, no. La semana pasada y antepasada en el medio del conflicto docente se firmó un acta, como habíamos leído el sábado pasado, donde el gobierno se comprometía a incorporar 100 pesos al básico, los 100 pesos remunerativos y bonificables al básico, y incorporar al sueldo 50 pesos bonificativo, remunerativo y bonificable, ¿sí? El no descuento a la huelga, entre otros puntos de la firma del acta. El día lunes se llevó a cabo en la ciudad de Puerto Rico una asamblea donde se ratifica el acta firmada por los docentes autoconvocados. Se espera a la reunión que se va a realizar el día lunes en la ciudad del Dorado. También durante la semana firmaron este acuerdo el Frente Gremial en Posadas y salió también nuestro sindicato a rogarse este triunfo, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta acá que en el acta se firmó el aumento a partir de junio de este año, ¿sí? Los 100 pesos que eran remunerativos pasan al básico y 50 adicionales como suma remunerativa y bonificable por cargo. Y salió en medios digitales, había visto que el sindicato decía que a partir de julio. Bueno, esperemos que el gobierno cumpla lo que firmó con los docentes autoconvocados y el Frente Gremial y incorpore los 100 pesos en el sueldo de junio. Llegaron las planillas, sabemos que no vino esta suma, pero se puede incorporar como planilla suplementaria o como adicional durante el mes. Esperemos que el gobierno cumpla con esto y abone esta suma como estaba firmado en el acta. También como actividades se fijó como actividades para seguir movilizados, ¿sí? Y no quedarnos solamente con la firma de esta acta. Realizar distintas actividades, entre ellas una marcha para el día de hoy desde Garuapé a Puerto Rico, ¿sí? Tenemos nuestros colegas, nuestros compañeros que se están empezando a concentrar en la plaza de Garuapé, en la plaza que cruza, que está en la calle principal, en la ruta 12, ¿sí? Y se están empezando a concentrar y esperemos que no llueva y que la neblina permita realizar esta actividad, es decir, una marcha que se va a realizar, estaba prevista a partir de las 9, bueno, se están concentrando en la plaza de Garuapé, van a partir hacia Puerto Rico, ¿sí? Está previsto también que esa marcha llegue cercana al mediodía a Puerto Rico y concentrarnos todos y los que no pueden participar desde Garuapé, bueno, que vengan acá

siempre plus. En todas las estaciones del año. La radio más escuchada del interior misionero. Que se hicieron a la vida como quien en un chinchorro se hace al mar, en pequeños botecitos de colores afrontaron su terrible tempestad, con sus sueños fabricaron flotadores, salvavidas, remos, velas y un timón. Pero el viento derribó las ilusiones y empezaron otra vez la construcción. Mañana 24 minutos y seguimos con Espacio Sindical. Bueno, siempre que nosotros reclamamos por nuestro sueldo, ¿sí? El gobierno hace números, ¿sí? Y dentro de esos números siempre nos dicen darle 10 pesos a ustedes representan tantos millones, darle 100 pesos a ustedes representa tantos millones de pesos y el Estado o el patrón no tiene el dinero. Eso es lo que nos dicen continuamente, es decir, no siempre nos sacan a relucir que lo que representa en números, es decir, cuando nosotros pedimos 100 pesos al básico, nos dicen eso representa tantos millones, ¿sí? Porque tienen los números, es decir, cuántos empleados tiene el consejo, todo eso. Bueno, entre las medidas que nosotros, en nuestro eje de lucha, lo que nosotros venimos pidiendo hace mucho tiempo es el blanqueo de las plantas funcionales, la publicación de las plantas funcionales de las escuelas, para saber realmente cuánta gente está trabajando en cada una de las escuelas que nosotros trabajamos, es decir, bueno. Y a raíz de esto, en el departamento de San Ignacio, en el transcurso del mes, hubieron varias denuncias, ¿sí? Entre ellos en el bachillerato 33, donde se descubrieron docentes fantasmas. ¿Cómo docentes fantasmas? Bueno, aquellos que cobran hace mucho tiempo en las escuelas, pero que nunca aparecieron por las escuelas, nunca trabajaron en las escuelas, pero cobran, ¿sí? Entre ellos, docentes que trabajan, por ejemplo, en la Junta de Clasificación y Disciplina del Consejo General de Educación, gente que trabaja en el Consejo General de Educación y cobra por el bachillerato 33. ¿Por qué cobra por el bachillerato 33? Porque ahí cobra con el 80% de zona. Es una escuela con zona desfavorable y, bueno, tiene eso. A raíz de esto también en Jardín América los docentes autoconvocados realizaron radios abiertas, ¿sí? En el día jueves, donde ahí también denunciaron una escuela fantasma y cobra por esa escuela una intendente de una localidad del departamento de San Ignacio. Sí, cobra la intendente y fue reelecta como intendente, es decir, va a seguir siendo intendente y está cobrando en una escuela. Vamos a pedirle a Alberto que nos lea el informe que sacó primera edición en el día de hoy, en el día de la fecha, sí, sobre este caso. Bueno, el titular dice: en una escuela fantasma cobra hasta la intendenta del pueblo. Mabel Cáceres, la jefa comunal reelecta, y otros 4 docentes perciben salarios sin trabajar. Es en el PAEVA 9071, creado recientemente, pero aún sin edificio. Bueno, y la noticia dice, Santo Pipo, cuando todavía resuenan los ecos de la denuncia realizada por el director del bachillerato con orientación laboral polivalente 33, de General Urquiza, Jorge Correa, sobre docentes que cobraron al menos 2 años sin trabajar. Ayer se conoció otro caso tan grave como este, pero en la localidad de Santo Pipó. Se trata de una escuela de adultos fantasma, en la que perciben salarios la intendenta municipal, Mabel Cáceres, reelegida el domingo para una nueva gestión. En la página oficial del Consejo General de Educación, el PAEVA 9071 figura con asiento en el departamento San Ignacio, pero será destinado al barrio Apepú de Santo Pipó, a una propiedad en la que actualmente solo se observan 2 paredes. Es decir, aún no se iniciaron allí las actividades. PAEVA es la sigla del Programa Provincial de Alfabetización, Terminalidad y Educación General Básica, que ahora pasó a ser una modalidad presencial. Este nuevo caso en Santo Pipó es una prueba más de cómo los responsables del gobierno educativo de Misiones, o sea, el Ministerio y Consejo General de Educación, benefician a discreción a pequeños grupos en forma irregular. La situación más patética es la de la intendenta Cáceres, maestra de grado con 20 años de antigüedad, quien había renunciado a su cargo para asumir al frente del municipio de Santo Pipó, para no entrar en una situación de incompatibilidad. Cargos contrapuestos. Sin embargo, de acuerdo a la documentación que hicieron pública ayer los docentes autoconvocados, la jefa comunal percibió en mayo 3.100 pesos, lo cual constituye una clara violación al decreto 542/83, en cuyo artículo 31 sobre franquicias y licencias establece: el docente que fuere designado para ocupar cargos de representación política en el orden nacional o provincial, queda obligado a solicitar licencia sin goce de haberes mientras dure en el ejercicio de dicho cargo, a partir de la toma de posesión del mismo y hasta 15 días después de finalizado su mandato. También se estaría violando la ley 3010, que obliga a los docentes a firmar una declaración jurada en la que se afirma no estar incurriendo en una incompatibilidad. De acuerdo a las averiguaciones realizadas por este medio, Cáceres no pidió licencia en la municipalidad y eso no le impidió realizar la campaña. También hay otros en la mira. Fanny Tasenchuk, quien no tendría título docente, es una de las que también cobra horas cátedras en esta escuela de adultos, de acuerdo a la documentación obtenida. Otro de los que percibirían salarios sin trabajar es familiar de una supervisora de adultos. Este medio se reserva por ahora su identidad y la de los otros, hasta reunir la documentación pertinente. Bueno, esta es la información que salió el día de hoy sobre las denuncias que hicieron estos docentes en la radio abierta que se realizó en Plaza Colón de la localidad de Jardín América, ¿sí? Los docentes autoconvocados de Jardín América realizaron esta denuncia y tienen, es decir, tengo fotocopia del recibo de sueldo de la intendenta y de la docente esta que vos nombraste, Cáceres Felicia Mabel, la escuela, dice el recibo, la escuela 9071, situación de revista 2, función 1083, y bueno, cobra sueldo, dice 20 años de antigüedad, y cobra 3.126 pesos con 11 centavos, ¿sí? Y Tasenchuk Fanny Esther tiene 10 horas, situación de revista 2, ¿sí?, y cobra 930 pesos con 56 por 10 horas cátedra. En esa escuela, como dice, fantasma, porque no existe esta escuela. No, Realmente una vergüenza. Realmente es una vergüenza. Y también, es decir, acá no se está haciendo nada, no está haciendo nada el Consejo, por la información que tenemos, en relación a la denuncia del bachillerato número 33 también. ¿Por qué? Porque ahí hay mucha gente de los altos cargos del Consejo General de Educación involucrado, entre ellos supervisores y, por supuesto, para que existan estos cargos tiene que haber anuencia de el cuerpo colegiado del Consejo General de Educación, ¿sí? Bueno, esto es lo que salió en el día de la fecha en primera edición. Esto es para que cuando nos dicen, ¿sí?, que representa darle 100 pesos a los docentes representa tanto gasto. Es decir, siempre nos dicen que es mucho, que es elevado, ¿sí? Y ahí también podemos ver, ¿no es cierto?, porque hay muchos directivos que se niegan a blanquear la planta funcional de sus escuelas, seguramente porque incurren en irregularidades parecidas o casos similares a este. Sí, fíjense que nosotros, es decir, el sector educativo es el sector, digamos, más viciado por el sector, por los funcionarios políticos, digamos, ¿sí? Y el sector educativo es el que presta, vamos a decir así, presta, ¿sí?, personal a todos los otros organismos, desde la Cámara de Diputados, Casa de Gobierno, ¿sí?, hay afectados docentes. Acá mismo en la Municipalidad de Puerto Rico hay docentes afectados. Por ejemplo, en el Salón de Cultura tenemos docentes afectados. Y esa gente trabaja para el municipio, ¿sí?, y cobra por el Consejo General de Educación. Y por supuesto que vamos a tener un sistema sobrecargado. Por eso nosotros pedimos, entre nuestros ejes de lucha, está el pedido del blanqueo de las plantas funcionales, para que cada comunidad y cada escuela sepa quiénes trabajan y quiénes cobran por su escuela. Las cosas que saltarían a la luz acá mismo en la ciudad de Puerto Rico y en las zonas aledañas si blanqueáramos todas las plantas funcionales. Bueno, si se blanquea, vamos a conocer a todo el personal que tiene cada una de las escuelas, sí, y quiénes están cobrando por esas escuelas. Y quiénes, bueno, están trabajando realmente. Y quiénes trabajan realmente, eso es. Y bueno, esto es como ejemplo para, y que está incorporado en nuestro eje de lucha. Vamos a un bloque. Y ante todo está el dragón. En Noe y Ser vas a encontrar todo lo que te hace falta para el consumo familiar. Noe y Ser. Despensa, verdulería, productos panificados, bebidas frías. Noe y Ser. En la sección carnicería, asado, milanesas, pollos, muslos, embutidos. Horario corrido de atención de 8 a 23 horas. Noe y Ser. En calle Reconquista, casi Sarmiento, Puerto Rico. En Electrón tenemos todo lo que necesitas. Reparaciones y ventas de PC y notebook. Recargas de cartuchos de tinta y tóner. Reparaciones y mantenimiento de impresoras. Instalaciones de cámaras de seguridad. A través de servidores Linux Windows con posibilidades de acceso desde Internet. Alta variedad en accesorios de PC y notebook. Y como sabemos que querés renovarte, entreganos tu PC o notebook usada y armate la PC o notebook que quieras o necesites. Promoción de cartuchos Epson. Comprando 4, te llevas 1 de regalo. Y ahora incorporamos nuestro propio sistema de gestión de empresas, Axis Gestión, enfocado en resolver y agilizar en forma precisa e integrada todas las necesidades de tu comercio, apto para todo tipo de rubros. Para más información, comunícate con nosotros al 03743-421-951 o 1550-5986. Electrón, soluciones tecnológicas. No cambiamos, nos superamos. Avenida San Martín, 1916, Puerto Rico. El chico no, está prohibido que trabaje, a ver si todavía tengo problemas. Pero si ya trabajó en la última cosecha, así se gana unos pesos y está ocupado en algo. Un chico debe estar ocupado, pero solo jugando y aprendiendo en la escuela. ¿Y no aprende en el trabajo? El trabajo en el campo expone a los niños a accidentes, intoxicación con pesticidas, daños y lesiones. No hay que darle trabajo a un niño, no hay que esperar a que se lastime, hay que esperar a que crezca mientras juega y estudia. Si el trabajo infantil está prohibido en todo el mundo, ¿por qué aceptarlo en su familia? Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. La salud de los habitantes de la región cuenta con el respaldo de uno de los modernos e importantes sanatorios de Misiones, IMSA. Servicios de consultorios externos, guardias, emergencias, internación, laboratorio, cirugía, kinesiología, unidades de terapia intensiva, neonatología y diagnóstico por imágenes. En todas las áreas, profesionales altamente capacitados y equipamiento técnico de última generación. Consultas al 03743-421-900 o al 03743-422-300. Comandante Andresito y Avenida San Martín, Puerto Rico, IMSA. Su salud y la de su familia en buenas manos.